el día cómo te va, qué cosa buena es saludar. Buen día, papi. ¿Qué tal, la abuela? Hola, Pimito. Buena maestra. Dulce mañana. Bonito cielo. También me gustan lluvias y truenos. Hola, buen día, ¿cómo te va? Qué cosa buena es saludar. Hola, Chicuchi, abrí los ojos. Y no me pongas cara de enojo. Toma la leche sin protestar. Que queda tiempo para jugar. Hola, buen día, ¿cómo te va? Qué cosa buena es saludar. ¿Qué tal, gatito? Hola, tortuga. Flor en su rama, señora oruga. Perfume a pan, plantita verde. Y una sonrisa nunca se pierde. Hola, buen día, estoy feliz. Te doy un beso con...